apenas te tomáis un trago de vino, te ponís a pelar a tus amigos, estás descalleao. Te ponís a pelar a tus amigos, estás descalleao. Se mueve más tu lengua que hasta el molino, pelando a tu familia y a tus vecinos, estás descalleao. Apenas te tomáis un trago de vino, estás descalleao. Qué fulano, qué tal, que estoy que el otro, pelai a medio mundo, tonto envidioso, date callao. Qué fulano, qué tal, que estoy que el otro, date callao.